y de gobierno. Los invito a... Durante el debate, el presidente Chávez denunció una campaña sostenida de Aznar contra Venezuela. Allá ellos. Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Y a veces uno nombra a alguien y se molestan gobiernos de hoy. No, yo no me estoy metiendo con los gobiernos de hoy. Los únicos dos embajadores que llegaron a aplaudir la juramentación del tirano fueron el embajador de Estados Unidos y el entonces embajador de España en Venezuela. Triste y lamentablemente. Aznar sabía del golpe y Aznar apoyó el golpe. Ante este señalamiento y pese a que el presidente Chávez advirtió que no se refería al actual gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero exigió respeto, a lo que Chávez replicó, provocando en la sala la evidente ira del rey. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica, no seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto por una razón además. Por supuesto. El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, y el vicepresidente cubano, Carlos Laje, respaldaron a Chávez. Igual entiendo al presidente Hugo Chávez cuando reacciona frente a un ciudadano español que, ejerciendo su libertad de expresión, se dedica a hacer campaña en contra de Venezuela. Nosotros creemos que Venezuela y que el presidente Chávez tiene derecho a defenderse como presidente, a defender al gobierno de Venezuela y a defender al pueblo de Venezuela. El presidente Aznar, no en una ocasión, en reiteradas ocasiones, también contra Cuba, ha atacado a la dignidad de Venezuela y a su presidente, con expresiones y epítetos más graves, se puede decir, o más duros que lo que ha utilizado aquí el presidente Chávez. Tras el intercambio, Zapatero se quedó solo en la cumbre, pues el rey de España abandonó su silla y no participó en la clausura. Las reacciones del presidente venezolano Hugo Chávez no se hicieron esperar. Justamente al cierre de la cumbre de los pueblos, él se pronunció en torno a este impasse. Vamos a escucharlo. Yo estaba, era, defendiendo la dignidad de millones. Y diciendo, bueno, lo que yo creo, pues. Lo que yo creo, porque a estas alturas, uno no puede quedarse callado cuando alguien viene a decir, bueno, que la mejor fórmula y a dar como consejos, que lo mejor es la privatización de las empresas del Estado, porque de esa manera entonces se evita la corrupción y que el Estado y funcionan mucho mejor. ¿Nos van a seguir con ese cuentico a estas alturas? No, caballero. No. Entonces uno se ve obligado a responder. Algunos se molestan. Yo lo lamento. Lo lamento. Yo no hablo para que nadie se moleste. O cuando hago la referencia a un grupo de expresidentes que ahora se han agrupado en un club y andan dando conferencias arremetiendo contra Venezuela, contra mí incluso en lo personal, contra Evo, contra Bolivia, acaudillado por un fascista a toda mecha que se llama José María Aznar. Un fascista. Ahora bien, pese a las diferencias suscitadas entre algunos mandatarios, el presidente ecuatoriano Rafael Correa valoró la experiencia. Yo le podría decir que esta mañana, sinceramente, no ha sido tan eficiente el trabajo, pero siempre la declaración que se firmó es buena. ha habido frutos de esta clase de cumbres. En la cumbre anterior fue sobre migración y se han dado pasos importantes. Por ejemplo, Chile inició un proceso de regularización de migrantes, el cual se ha beneficiado gran parte de la comunidad ecuatoriana viviendo en este país hermano. Y tal vez lo más importante son los contactos bilaterales que también hemos tenido. En ese sentido, nos sentimos satisfechos de esta cumbre, de esta visita, siempre ver a Michelle Bachelet, visitar un país al que queremos tanto como Chile, ¿no? Pero sí creo que las cumbres en general pueden ser mucho más eficientes y eficaces.